11 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Entramos ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 14 de marzo. Y como cada viernes, nosotros vamos a centrar el tiempo de la actualidad en las diferentes iniciativas y actividades que van a poder desarrollar los ubriqueños durante los próximos días en nuestra población. Ya hemos informado alguna de ellas a lo largo de esta semana. Por ejemplo, principalmente hemos hecho referencia a actos como el que se va a llevar a cabo por parte de las hermandades de nuestra localidad y por parte de la parroquia, dentro ya pues de actos previos incluso a la Semana Santa, y bueno, pues ese Vía Crucis que va a tener lugar precisamente en la jornada de viernes, lo recordaremos no obstante más tarde, pero además también hay que recoger otra serie de iniciativas culturales, como las que se enmarcan dentro del marco expositivo precisamente, y en esta ocasión las que están situadas en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, un edificio que acoge durante todo este mes de marzo la exposición fotográfica Punto de Vista de Eduardo Calvo Herrera. Nosotros vamos a hablar con Eduardo Calvo durante los próximos minutos para conocer algo más sobre esta exhibición fotográfica. Eduardo Calvo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues tenemos la primera exposición de Eduardo en nuestra localidad. No sé si la primera exposición en general o solo en Ubrique. Una exposición fotográfica que, como decíamos, se inauguraba el pasado viernes y va a acoger la sede del Letrán durante todo el mes de marzo. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en esa muestra? A ver, pues sí, como decía, la primera exposición general mía. Y bueno, lo que trata es que el proyecto vino porque hace cinco... en el mes de mayo hará 5 años que me compré mi primera cámara. Entonces, pues viendo que me gustaba el tema de Shafut y veía que había algunas con que me gustaba, la verdad, me interesó hacer una exposición. Y pues eso, la exposición de lo que trata, Punto de Vista es como se llama, y pues va de eso básicamente, de que es como mi punto de vista sobre el mundo, sobre lo que me gira alrededor, digamos. De alguna forma intento mirar las cosas pero desde un punto diferente, intentando siempre buscar la originalidad. Después, la exposición trata de cuatro temas, que son Ubrique, los toros o la tauromaquia, retratos y otros, digamos. En Ubrique lo que intento es, digamos, fiarme en cosas distintas a lo normal. Es decir, no busca lo que es la postal, digamos, de Ubrique, de siempre, digamos, los mismos rincones o lo que sea, sino que intento buscar cosas nuevas, como una puerta, a lo mejor que me haya dicho algo, o alguna fachada o algo. Después, en el tema del toro, en este es muy, digamos, que yo desde que era pequeño pues me gustaban los toros, entonces digamos que es un tema muy cercano a mí, y pues nada, en él intento mostrar otra forma de ver, como ya he dicho anteriormente, otra forma de ver el mundo de los toros, porque no intento sino quedarme tan solo en lo que es el pase de algún torero, un pase, un derechazo natural, no intento ver otras cosas que son como antes de lo que se ve en la corrida, o fijarme en otras cosas, digamos. Porque lo que pase explícito, no hay en dos fotos que el pase explícito nada más, pero visto desde otra forma. No es, digamos, la foto normal de los toros. Y después, nada, en las demás, pues lo mismo. El retrato son familiares míos, entonces son fotos muy cercanas a mí. Y digamos que intento intento captar lo espontáneo, ¿sabes? Uh-huh. Porque no es que yo haya cogido al retratado y haya dicho, mira, no, peínate de esta forma, peínate, sino tal y como está, intenta buscar lo espontáneo. Uh-huh. Y en otros, pues, las otras cosas que me han interesado, de otros viajes que he hecho y eso. Uh-huh. Bueno, pues son la temática, esos cuatro temas en los que se enmarca esta exhibición fotográfica, como decíamos que vamos a poder visitar durante todo el mes de marzo en el San Juan de Letrán. Hacías referencia antes al origen, ¿no?, de la muestra. Decías que recibiste tu primera cámara hace 5 años y desde entonces, bueno, pues te ha aficionado al mundo de la fotografía, pero tengo entendido que esa afición viene ya también dentro de lo que es el entorno familiar, ¿no? Esa vinculación existe, ¿no? Ese amor a la fotografía. Sí, porque por parte de familia materna, pues mi abuelo empezó con la fotografía y de hecho ahora tienen una tienda de fotografía. Uh-huh. Pues eso. O sea, que sabe de fotografía, que imagino que en tu familia tiene a críticos importantes, ¿no? ¿Qué te han dicho de esta exposición? Sí. hombre, mi tío, la verdad, desde aquí le doy los agradecimientos porque me ayudó mucho por la exposición. Y pues a él le digo que le gustaron algunas fotos, que le gustaban. O sea que... Pero te han dicho algo de, pues mira, el encuadre este, o esto lo puedes hacer así, o no, esto sí. ¿Qué tal te ha quedado? O sea, yo imagino que consejos, recomendaciones de todo sí, tipo, sí. ¿No? Ahí. Sí, sí, me han hecho muchas. Uh-huh. Pero es lo que siempre me decía, dice, yo te digo esto, pero tú hazlo como tú quieras, o sea, yo no bien fui en... Uh-huh. Hombre, sí me daba consejos y después, esto sí. Claro, pero criarse en ese entorno pues te da muchas ventajas, ¿no? Después para ser aficionado también a la fotografía. Uh-huh. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Nos gusta el cartel, un cartel en el que, bueno, pues se promociona obviamente la exposición y en el que imagino que, no sé si serás tú, imagino que sí, porque parece totalmente oculto por esa cámara fotográfica, estás haciendo tomando una instantánea de lo que parece el espejo de un, no sé si es una moto, ¿no? Una moto. Y lo que se ve reflejado en ese espejo, brillantísimo, pues es lo que capta la imagen, ¿no? Sí. No sé si todas las vamos a encontrar así, con este sentido. Sí, sí. Porque, no sé. Es que ese enfoque diferente, digo, en la muestra. Sí, predomina, ¿no? En las fotografías que encontraremos. Sí, sí, es lo que intento buscar en casi todas. Buscar lo diferente. Y me decías antes que, bueno, pues la temática responde también un poco a tus propias aficiones, ¿no? Al mundo de los toros, Ubrique, por supuesto, tu localidad, y luego ya retratos, ¿no? Retratos familiares, o sea que un poco va a decir mucho del autor, ¿no? Esta exposición. Sí, la verdad que sí. Es muy de lo que me rodea. Es mucho de mío, digamos. Uh-huh. Eduardo Calvo, que además es estudiante de Bellas Artes. Sí. Uh-huh. No sé dónde estudias, si en Sevilla, en Granada. En Sevilla. Estudiante de Bellas Artes. Y bueno, pues está relacionado, ¿no? También en este sentido. Todo lo que tiene que ver con las artes, pues la fotografía en este caso, pues también, ¿no? Como disciplina artística. Sí, sí. La verdad es que sí. El primer proyecto que presentas en Ubrique. Sí. Y de cara al futuro, ¿cómo lo ves? ¿Te ves dedicándote a la fotografía? ¿Lo ves como una afición? ¿Cómo te lo planteas? Pues, la verdad es que no me lo había pensado antes. No, pero yo qué sé, con la fotografía me gusta, porque una cosa buena que tiene es que, por ejemplo, si haces fotos de paisaje, pues viajas mucho, o si haces fotos de toro, está en muchos sitios donde la gente normal no está. Entonces, esa es una ventaja que tiene, la verdad, la fotografía. Uh-huh. Pero, sí, puede ser que me pudiera dedicar a ello. Claro, porque como estudiante de Bellas Artes, bueno, pues es algo mucho más amplio, ¿no? Te puede dedicar a cualquier disciplina artística. Claro. No sé, pintura, escultura, en este caso, fotografía también. Hay multitud de posibilidades, ¿no? De momento no te lo planteas. Sí. Claro, son muchas cosas. Claro. Bueno, pues en principio, los ubriqueños que quieran conocer algo más sobre Eduardo Calvo y ver esa exposición fotográfica, recuerden que la tendrán en el San Juan de Letrán durante todo este mes de marzo. La exposición se inauguraba el viernes pasado. ¿Qué tal la afluencia de público desde entonces? ¿Qué te han dicho? Si has estado por allí presente y has podido ver, bueno, pues la gente que haya llegado a visitar la muestra, si has escuchado alguna opinión, ya no solo de familiares, sino de aficionados en general. Pues la inauguración vino gente, sí, la verdad, pero después vino, es verdad que vinieron más en ráfaga, digamos. Iban viniendo, se iban, pero, y la gente que vino bien, no sé si es porque estaba ya allí delante, pero me decían que estaba muy bien, que le gustaba mucho. Y no sé, y después... Sí, ¿eh? No, dime. No, que fui el miércoles, me parece que fue, al San Juan para preguntar cómo se si había ido a Entecilla, y me dijeron que cuando más fue en el fin de semana, pero que entre semana no fue mucha gente. Claro, es lógico también, ¿no? Es lógico. Bueno, ¿estás satisfecho con este primer trabajo que presentas en Ubrique? Sí, sí. Pues sí, si los ubriqueños quieren compartirlo, pues ya saben que podrán visitar la muestra en ese horario habitual, ¿no? De martes a sábado y también los domingos y festivos. Eduardo, ¿qué te parece si para terminar, como siempre hago, bueno, pues invito a en este caso la persona que es responsable de la exposición, a invitar a todos los ubriqueños a acudir a la cita, a ver esa muestra y, bueno, pues a disfrutar en este caso de lo que nos ofrece Eduardo Calvo en el San Juan de Letrán? Pues sí, eso, lo que he comentado anteriormente, que la exposición lleva los cuatro temas estos que hemos hablado, y que para los que sean de Ubrique y quieran ver un punto diferente del mismo, pues creo que les va a gustar. Después, yo comprendo que el mundo, que a lo mejor la tauromaquia puede ser muy... digamos, puede tener polémica por si es arte, no es arte, lo que sea, pero yo en ella intento siempre también que no se vea el punto de sangre, ni banderillas, ni todas esas cosas. Y por eso, ¿qué decirle? Que vayan a verla y que yo creo que no le dejará indiferente. Por último, un dato que se me quedaba a mí pendiente. ¿Cuántas instantáneas forman parte de la muestra? 30 fotografías, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieren visitar esas 30 fotografías sobre Ubrique, la tauromaquia, sobre retratos y también sobre otros motivos, pues podrán visitar, como decíamos, la exposición de Eduardo Calvo en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Eduardo, gracias por estar con nosotros aquí en la Sintonía de la Mañana e informarnos sobre tu exposición. Ustedes. Gracias, buenos días. Venga.